Eu trago o sol, eu trago o sol do sul da América. Eu trago o sol do sul da América. Continuamos entre mate y mate, 10:46 minutos. Qué hermosa mañana la de hoy, realmente. Qué semana hermosa, ¿no? Han cambiado los aires y los cielos. Bueno, después de lo que venimos analizando, hicimos una introducción a lo que fue el discurso también del presidente. Hace minutos nada más, que en un ratito nada más lo vamos a escuchar porque vale la pena. Dio anuncios, anuncios económicos, dio vuelta al discurso. Esto es lo más impresionante, lo más impactante de todo. ¿Cómo se puede de un día para otro, a partir de medir o de analizar el estado de ánimo de una sociedad, puedan cambiar radicalmente el discurso? Bueno, pero antes de meternos en eso, dio anuncios que son importantes para, sobre todo, la gente que la está pasando muy mal. Digo, algunos son cosas realmente muy, muy parche en unas condiciones y en una situación generalizada muy dramática, que además no sabemos si se podrá cumplir, pero ya lo veremos. Está con nosotros Daniel De Lorenzi, intendente de San Esteban. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Bien, todavía un poquito atacado de la garganta porque el domingo estuvo muy frío, así que hemos, los viejitos o los añejos ya andamos. Estamos todos, ¿no? Andamos no, no, medio... se haga. No se ponga. Ah, bueno, me queda, me dejás más tranquilo. Miren cómo estoy yo de ahí tosiendo. Sí, sí, me dejás más tranquilo. Sí, sí, sí. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, bueno. Y sí. Daniel, bueno, San Esteban, yo ayer remarcaba esto y me parece que es importante que desde San Esteban arranca una Córdoba distinta, porque San Esteban, Capilla del Monte, San Marcos Sierras, Cruz del Eje, Charbonnier, y de allí para el norte, los departamentos del norte en general han tenido un voto muy distanciado de lo que es la cumbre hacia el sur, que, bueno, ha ganado la fórmula de Fernández, marca una tendencia diferente, y también cómo se vivieron estos años, ¿no?, en Córdoba, una manera distinta de vivir estos años. Sí, totalmente. Yo creo que para la próxima elección, en octubre, va a ser más amplia la diferencia a favor nuestro, ¿no? Creo que después del primer discurso del señor presidente quedó muy claro que estamos siendo gobernados por alguien que no está bien. Sí. Sí. Directamente no estamos siendo gobernados, estamos siendo desgobernados. Está controlado, dijo su acompañante terapéutico Miguel Ángel Pichetto. Claro, sí, y a Pichetto quién lo controla, diría, ¿no? Claro, sí. He escuchado esta mañana una radio opositora, si tengo un peso, como dice el viejo adagio, compro el diario del oponente. Sí, son caros, hay que tener varios pesos. Sí, lamento que, bueno, hubo que pasar por esto que yo califiqué la semana pasada en esta misma radio de horrendo, y obviamente no me equivoqué, porque ayer también escuché esa palabra, y la escuché también de opositores en la televisión. Sí. ¿Sí? Mm. Así que exactamente el mismo término, cosa que me llamó mucho la atención. Así que, bueno, ahora hay que trabajar duramente para recomponer el país. No va a ser fácil. Acá hay mucha gente que ha quedado en el camino en una hora. Terminó la elección, el presidente dijo dos pelotudeces, váyanse a dormir y ya está todo arreglado. Claro, ellos ganaron millones, miles de millones. Uh-huh. ¿Sí? Lo que me extraña es que todavía no haya salido ningún abogado, ningún constitucionalista a decir que el Fondo Monetario los obligó, dentro de los convenios, de tantos tratados que han hecho con el Fondo Monetario, los obliga a, en un caso de corrida cambiaria, como la que hubo el lunes, los obliga a desembolsar a más de 2.000 millones. Y, a ver, ¿se durmieron? No, lo hicieron a propósito. Uh-huh. Se están llevando hasta la humedad de las paredes estos tipos. Así que Esta es la cruel y triste realidad. No van a dejar nada de acá a octubre. ¿Sí? Encima, echarle la culpa al pueblo y al kirchnerismo. Si nosotros somos un frente, no somos el kirchnerismo, somos peronistas. El kirchnerismo está dentro del movimiento, ¿verdad? Así que somos el movimiento, somos un frente. Bueno, no somos kirchnerismo solamente. No, ni peronismo solamente. Así que hasta en eso se equivocó. Lamentablemente el hombre, como decía Néstor, está en hebreo yo. Y, y creo que obviamente y seriamente lamento profundamente esta nueva devaluación que nos arrastra por años. Esto no se levanta en un día. Va a haber que hacer convenios, yo creo que no alcanza el Fondo Monetario, es más, nunca debió entrar. No, no, el Fondo Monetario fue el último recurso cuando ya habías perdido confianza, porque lo que dice es, no tenían confianza del mundo, no, la confianza ya se había perdido antes y por eso tuvieron que recurrir. Al fondo llegás cuando ya nadie te da un peso. Yo ya lo dije, viví 4 años amargado, porque sabemos, a ver, los que, como dije al principio, los más viejos sabemos que nos vamos debatiendo cada 10 años entre el gobierno popular y antipopular. Y dije, a mí popular o populismo no es mala palabra. Al no, contrario. No, para nada. Al contrario, el mundo tiende a eso. Sí, tiende al gobierno popular. ¿Qué me hablan a mí de exitismo y todas estas palabras raras? Eso no va a ocurrir nunca. No hay, la tierra ya queda chica. Yo recuerdo cuando Enron en Estados Unidos se fundió, dije, hace muchos años de eso, ¿no? Ya mucha gente ni idea tiene de lo que era una. Bueno, era una de las empresas que se empezaron a formar en la nube, cuando empezó la nube informática, y de repente dejó el tendal en la bolsa. Va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque todo es virtual hoy. Entonces, las máquinas nos van a llevar puesto, pero por nosotros mismos, ¿no? Le estamos permitiendo, claro, que eso ocurra. Claro, ahí es donde uno diría, miren, si no quieren gobiernos populistas o no quieren debatir sobre esto, o sea, vamos a llamarla así, lo voy a poner en estos términos, si no quieren estados paternalistas, es decir, estados protectores, entonces debatamos el capitalismo. Debatamos este sistema, este modelo y el modelo también de exclusión del trabajo. Claro. Lo que Francisco llama. ¿No? ¿Sabes a dónde apunto? Yo apunto a la naturaleza, a la tierra, es el único lugar que nos sostiene. Lo único que lo saben de verdad son los astronautas, porque cada vez que. No hace falta que lleguen a la luna, salen a la estratosfera y ya se agarran de las paredes del aparatito que los lleva porque no tienen otra cosa para volver. Saben que el único lugar que nos puede llegar a contener siempre. Nunca vamos a poder superar la Tierra, porque somos de acá. Por más que seamos polvo de estrella o como le quieran llamar, la Tierra nos sostiene. Entonces, por eso me refería a Enron, a una empresa fantasma. ¿Qué significa? ¿Por qué lo digo? Porque los yanquis y todos los grandes imperialistas que han avasallado, como Inglaterra, 180 países de... Casi el total del planeta fue invadido por ellos y otros más. Se termina, esa es la historia que se termina. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a respetar nuestros recursos naturales, que es lo para eso se empeñaron ahora. Vamos a tener que entregar mucho más, otra que vaca muerta, como decía Cristina, ¿no? Antes a mí me pegaban con un caño y ahora Macri no se cansa de hablar de vaca muerta. Y claro, si entregó todo, entregó petróleo, litio, gas, todo. Y encima nos dolarizó todo y nos dejaron en pelota con los suelditos en peso. El peso hoy no vale nada en ningún lugar del mundo. Sí, no es que vale mucho el dólar, eso hay que tenerlo muy claro. Sí, es que hasta, no vale pero, nada el peso. Pero hasta el dólar se cae. Fíjate que, para terminar la idea de Enron, se caen a pedazos estos países, ya tienen que ir a conquistar otras tierras, otros mundos, porque claro, la tierra no da más, no puede soportar más esta hecatombe a nivel mundial. Así que, bueno, por algo los rusos ya... Perdón, los rusos... directamente el presidente Putin ya hace un par de años le dijo a todos los rusos del mundo que regresen a su tierra. Hoy le está regalando a cada uno un pedazo de tierra para que cultive, para que la trabaje. Y hace ya unos 6 meses firmaron con China, ellos tienen convenios bilaterales por más de 100.000 millones de dólares, que ya lo convirtieron todo en euro. ¿Por qué? Y porque lo van a dejar caer solo al dólar, y el euro es endeble, no tiene tanta estabilidad, por más que valga más que el dólar, sí. No tiene tanta estabilidad. A ver, me estoy metiendo en un terreno, ¿no? Que yo de economía no sé nada, pero conozco... A ver, si mi economía familiar anda bien y la del pueblo, por algo será. Sí. No hace falta ser mandrake, porque la verdad que los economistas que escuché estos días dan asco. Son todo teórico. Acá la economía tiene que ser práctica, si no, no es economía. Sí, Es como la filosofía, ¿no? Lo dijo Axel alguna vez, ¿no? Axel Kicillof, que totalmente, si no lo entendés totalmente. Porque te están... obviamente, claro. Sí, pero es interesante esto, digo, de lo geopolítico que ponés, porque China, digo, algunos por ahí esperan que se termine con una guerra, con un enfrentamiento. China no hace eso. No. La cultura china, que es milenaria, que ha dejado pasar imperios, ellos que van cayendo, deja caer. Ellos te van a vender armas, todo, pero nunca se van a pelear. Podrá haber alguna escaramuza, pero ya lo dije la semana pasada. No, te saca la silla. No va a haber nunca una tercera guerra declarada. Vos lo expresaste mejor que yo luego, ¿no? Así que la definición que le diste es la correcta. Lo que sí, bueno, cuando China no era la potencia que es, una vez hay una anécdota, lo tienen escrito, unos aliados de ellos. Le pidieron ayuda y le mandaron 100.000 soldados con banderas, sin armas, y no quedó un enemigo. Claro, pues se le terminaron las flechas, las balas, no sé qué tendrían en esa época, pero está escrita en su historia. Sí. ¿Cómo competís con 1.700 millones de personas encima súper industrializado? China, vamos a tener, o sea, a poco, si no nos avivamos, vamos a tener todos los ojos rasgados. Sí, es muy probable. Daniel, no te quiero despedir sin algo que alguna vez hemos hablado, pero me interesa decírtelo acá, que después de, además de la elección que tuvieron en San Esteban, fue, bueno, llamativo, ¿no? Digo, para mucha gente, para nosotros no, porque sabemos cómo la gente viene viendo esta gestión, la tuya, y particularmente la manera combinada que has hecho con el gobierno, el ex anterior gobierno nacional, y con la manera de trabajar, que tiene que ver, lo vimos también con Mario Seco, 75% tuvo Mario Seco en Ensenada, claro. Porque, y Ferraresi en Avellaneda, claro. Gente que gestiona, que administra, que eso la gente lo valora, y eso lo estamos viendo, sobre todo en los municipios. Ahora, vos has anunciado cosas muy fuertes, digo, para la gente que está acostumbrada a escuchar intendente, y sobre todo para los capillenses, que hay una distancia tan grande, venimos de situaciones tan dramáticas y de tan poco debate, poco discurso. ¿Vos sos consciente que San Esteban, y en todo caso tu figura, puede traccionar, y por esto que estamos hablando, que estamos en una biorregión, que es el noroeste cordobés, que empieza en tu pueblo, nosotros decimos que en Capilla, en Charbonnier, pero empieza en realidad, así políticamente ahora en San Esteban, que tiene que haber otra corriente política, tiene que haber una mirada como esto que vos estás diciendo, que sea consciente de lo que se está viviendo con el saqueo del planeta, que esto no es habitual en la política, bueno, que un intendente esté hablando de esto. Yo lo haría más global. Sí. ¿Sí? Lo local, obviamente que sí, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero a veces se da. Yo creo que el gobierno que viene va a tener muy en cuenta eso, porque ya Cristina lo hacía. Yo no pude conseguir un polo productivo, que lo hemos hablado con vos pila de veces, porque no tenía la titularidad de las tierras, o no tenía la tutela, no la sí. No hace falta la, pero el Ministerio de Trabajo, que funcionaba en Córdoba, la GECAL, mal o bien llamada, le llaman, no sé por qué tiene esa sigla, pero es una descentralización del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, por eso el gobierno popular de Cristina, todo el emprendimiento tecnológico que se llevó a cabo en la provincia, empezando por Villa María y muchas ciudades muy importantes, vino de la mano, acompañada de la mano de Cristina Kirchner. Uh-huh. Esta es la pura realidad. Hasta mi pueblo natal, hay una fábrica, Inalpa, es industria alimenticia, Pavón Arriba, significa ahí nací yo, donde nació Ignacio Capani, que somos, obviamente nos conocemos, claro. Toda la familia, él se crió, nació pero se crió en Buenos Aires. Así que por eso yo lo haría más global. Yo creo que el gobierno que viene va a duplicar o a multiplicar lo que estaba haciendo Cristina, ¿sí? O sea, ellos, ya lo dijo Alberto, bueno, también aprendemos de nuestros errores, uh-huh. Y prometió no pelearse nunca más con Cristina. Claro, después de ver esto, claro. ¿Qué te va a pelear con Cristina? Sí, nos hizo reconsiderar a muchos, sí. Algunas peleas. Aparte hay algo muy importante. Tenemos un Papa, como yo lo dije el otro día, que está siendo muy vapuleado, muy maltratado. Como dije recién, nadie es profeta en su tierra, uh-huh. Pero tampoco podemos ser tan tontos. Es uno de los seres que están vivos en la tierra más poderosos. A ver, el anterior, Juan Pablo II, no Ratzinger, ¿no? Sería el Papa Emérito, pero Juan Pablo II, sin tirar un tiro bajo el muro de Berlín, aprovechando la perestroika. A ver, estamos hablando de jefes espirituales, no, estamos hablando del primer ministro del Estado Vaticano, uno de los estados que ni Hitler se animó a tocar, y es nuestro, es argentino. O sea, no, por eso digo, no seamos tontos. Cuando Macri le dijo, no te saco la plata, dice, pero ¿para qué queremos plata nosotros? Se lo dijo en sus términos, no, yo lo digo con mis palabras. La tiene re clara el Papa. Y aparte, no sé si es peronista, pero que sí es populista, no tengo la menor duda. Sí, creo que lo ha dicho. Por eso digo, incluso abiertamente. Creo que sí, que el cambio verdadero lo inició Cristina, lo inició Néstor, uh-huh. Lo siguió Cristina y después vino este otro cambio y ahora vuelve el tercer cambio de lo que yo hablaba la semana pasada, sí, del famoso Benjamín Solari Parravicini. Sí, que no dejó, veremos sangre en las calles. Sí. Así que espero que no se le ocurra hacer ninguna pelotudez más a este gobierno. Sí, bueno, queda mucho camino. Queda mucho camino, lamentablemente. Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor, decía don Arturo Jauretche hace algunos años, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿eh? No hay acá esto que ha dicho también Alberto Fernández, la venganza no está de nuestro lado. No, para nada, lo que sí, bueno, es inherente al ser humano. Nosotros venimos de una civilización de agricultores recolectores, ¿no? O sea que no difiere mucho de acaparar, que es lo que nos lleva a esta situación a nivel mundial. A ver, el mundo no está tranquilo, hay muy pocos países que están mucho mejor que nosotros, pero no sé cuánto les puede durar porque le falta lo que a nosotros nos sobra, que son los recursos naturales. Sí. Así que bueno. Por eso, volviendo a tu pregunta, creo que es más amplio. Toda la nación dio un ejemplo de unidad, a pesar de que durante 4 años se habló más del gobierno pasado y ahora del futuro, pues uh-huh. ya lo dijeron, sembrando odio que no conduce a ningún lado. Acá están los resultados en las elecciones, ¿no? Están los resultados. Daniel De Lorenzi, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a vos. Así que, bueno, muy contento por la elección, pero muy triste por la gente que ya venía mal y con esto, obviamente, va a estar mucho peor. Sí. Así que pasen rápido estos 2 meses y que haya un cambio en paz. Yo creo que sí, que va a ser así. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Muchísimas. Ahí pasaba el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi. Nosotros continuamos en Entre Mate y Mate. Estamos hasta las 13.